transmitiendo en vivo. Seguimos regalando cortesías, están llame y llame, pero todavía faltan unas cuantas por irse para el concierto de mañana de Kiev y Excalibur. Héctor, platícanos un poco sobre el ambiente de México, del tecno mexicano, cómo ves a los grupos, su proyección. Pues mira, desde hace tiempo no hay muchos grupos para empezar, ¿no? Son pocos. Cada quien pues, ha jalado por su lado. No, por lo mismo también que no hay lugares, pues no se ha podido hacer nada así en serio, o sea, más grande. Pero también por la actitud que han tomado la mayoría de los grupos técnicos que hay aquí. ¿Qué actitud? Pues una actitud de querer ser los únicos, de querer hacer una elite dentro de ellos mismos, de que tú sí, tú no, tú traes un emulator, tú no traes un emulator, tú no entras aquí, o sea, así, ¿no? Varía, ¿no? Sí. Son muchas causas, pero afortunadamente ahorita ya estamos haciendo una especie de sociedad entre Kiev y Deus Ex Machina. Una sociedad de los tecno vivos. Sí, sí, por lo menos, ¿no? Sí. Y para empezar a impulsar los nuevos grupos que salgan, apoyarlos en producción, ¿no? O sea, grabaciones, darles difusión, que abran conciertos, que nos abran conciertos, o sea, darles un verdadero apoyo, ¿no? Porque luego caes en manos de los grupos que menos debes de ir con ellos. O sea, tú cuando apenas estás empezando, te vas así con la finta de ciertos grupos que son conocidos. Y pues ellos nada más te dicen que sí, ni siquiera te dicen, ¿sabes qué onda? Pues tu música no me gusta o algo por el estilo. Nada más te dan un avión así enorme. Y pues no, no te dan chance. Pues en el caso de nosotros no es así, nosotros realmente lo que prometemos lo hacemos. Uh-huh. Y pues pedimos, ¿no? Que manden demos, que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros viendo, si vemos nosotros que hay ganas, nosotros podemos producirlos, ¿no? O sea, ayudarles en grabaciones, cosas así que a lo mejor no puedan tener, equipo, ¿no? Y próximamente vamos a hacer un evento para presentar el primer grupo tecno que hasta ahorita se ha oído que va a salir. Que se llama Christy Artefactum. Vamos a tocar Deus Ex Machina, voy a tocar yo, bueno, Kier, y vamos a presentar este grupo que se llama Christy Artefactum, y de ahí pues vamos a seguirla, ¿no? Presentando otros grupos y haciendo todo lo posible porque crezca esto, ¿no? Ok, vamos a escuchar a Westbam, que ahora se han vuelto trans, una rola que se llama Let Yourself Go. Seguimos regalando cortesías. Esto es Éxtasis 101. Esto es Energía Pura, Éxtasis 101. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Bueno, esta canción que sigue a continuación se llama Éxtasis FD y... ¿FD? FD. ¿Y qué significa? Por no decir DF. Ya. ¿No? Esta se hizo pensando en el concierto que hubo hace tiempo, que para mí ha sido uno de los más importantes de tecno que se han hecho, que es el del Frente 242, que fue en La Peralta. De hecho, esta canción tiene sampleos de ellos mismos cuando dicen que Ángela Peralta y todo eso, ¿no? Y aparte, Éxtasis gritándose por aquí y por allá. Es así algo como alusivo a el progreso que empieza a haber aquí en el tecno, ¿no? Un poco, pero pues hay algo. Ok. Esto se llama Éxtasis FD. En Éxtasis 101. Thank you. estamos en Éxtasis 101, seguimos regalando cortesías para Kiev. Lo que escuchamos de fondo es Stella Jam en Spoon, trans de Europa, lo último que se está bailando allá. Y hablando de bailes, ¿cómo ves a la gente, al público, a los tecnoadictos, cuando los ves? Es difícil verlos, aunque tengas un auditorio frente, para reconocer los que realmente han estado en esto y saben qué onda con el tecno, está un poco difícil, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que hace falta los programas como en este, no nomás poner música y decir nombres, sino aventar ahora sí que un concepto, ¿no? Así como uh-huh. más o menos tú lo estás haciendo, sí. para que la gente sepa que el tecno pues no nomás es una tendencia musical, sino es toda una actitud, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. Porque se ha agarrado también mucha gente, lo ha agarrado de moda, ¿tú sabes? Sí. Entonces tú empiezas a tocar frente a la gente y luego no te asimilan bien, ¿no? O nada más están parados bailando. Muchas veces una cosa es que te vean para que se den una idea de lo que estás haciendo, pero otra cosa es que ni siquiera muevan un pie, ¿no? O sea, ¿por qué crees que sea eso? Pues la verdad, a lo mejor a veces depende del tipo de forma en la que empieces con tu música o no sé, ¿no? Porque luego tú crees que una canción es la buena y resulta que no, que la que menos te esperas es la que más les gusta. Y, o sea, realmente te... Hay que estudiar al público todavía. Exactamente, es un poco difícil, ¿no? Yeah. Pero no siempre, ¿eh? No te voy a decir que siempre. Me han tocado veces que he tocado que me ha ido muy bien y que la gente sí baila y todo. Eso está perfecto, ¿no? Porque pues lo que yo intento con mi música, en la mayoría de los casos, es pues incitarlos, ¿no? Al movimiento corporal. Claro. Y lo que he escuchado es muy, muy, muy buena producción, mucho mejor al disco anterior de Storm Desert Beat. Sí. Me gusta más. Y felicidades. Gracias. Lo que vamos a escuchar ahora es Elle Van Elle de Alemania, Oligofreni, más trans para tu corazón. Éxtasis 101, regalando cortesías al 662101, solo para damas. Oasis 101 colgándonos unos cuantos minutos. Vamos a escuchar Yema Ya, un estreno de década 2. Yema Ya es una diosa santera de la superficie del agua. Todos somos iguales, es el tema. Éxtasis 101 transmitiendo en vivo el trance. Saavedra, Ricardo Muñoz, su presencia y su colaboración. A Juan Carlos González también. A Jimena Camacho, un beso. Dirección artística, Luis Gerardo Salas, Éxtasis, Vincent Velasco, Clemente, DJ Ramírez en los controles de transmisión. Esto fue Éxtasis 101. En vivo y con relajo. Oiga, señora.